te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Y si hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. ¡Ay! ¡Órale, muchachos! ¡Vamos a cantar bonito, pues! ¡No llores, compa! ¡No más acuérdate! ¡Esos remordimientos! Era el último brindis de un bohemio con una reina. Los mariachis callaron.